hacer la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como todos los días, de lunes a viernes, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Y es día viernes, 13 de junio de 2014. Se espera que sea hoy el día de la luna de fresa. Yo no sé por qué la llaman así, pero supuestamente es hoy el día de la luna llena, luna de fresa. Amanece el día por algunas partes, algunas zonas de Caracas, con un rocío prolongado, intenso, que moja todas las calles y avenidas, y por otros despejado y con visos de ser radiante durante el resto del día. Es ese fenómeno de la ambigüedad del clima tropical al que debemos estar acostumbrados, pero que nunca deja de maravillarnos. Estamos hoy conmemorando el Día del Tamunangue Larense. Yo no sé si haya que hacer esa particularísima aclaratoria o precisión de que hay un Tamunangue Larense. Yo creo que el Tamunangue es uno solo, hasta donde a mí se me ha dado a conocer. Pero si hubiese en otra parte Tamunangue, que por favor vayan avisándonos, porque nosotros no lo conocemos. Mire que le hemos dado vuelta por ahí a todas partes del territorio nacional y a veces más allá, y no hemos encontrado ningún otro sitio con Tamunangue. De modo que yo en este momento voy a cometer aquí la arbitrariedad de modificar este título de la efeméride de hoy. Voy a decir es Día del Tamunangue y ya está. De este baile que consta de 8 sones distintos, ha dicho Juan Liscano que es una de las suites más completas de Latinoamérica. Los sones son los siguientes: la batalla, la bella, la jurminga, el ya llevamos, el poco a poco, la perrendenga, el galerón y el 6x8 o figureado. Isabel Arz dice: cuando el santo cumple se le paga con un velorio y un baile que se celebran la víspera y en su día, el 13 de junio. O incluso con un novenario previo, ya sea que se guarde en una casa o en la iglesia. La música del tamunangue o son de negro se ejecuta con una serie de instrumentos tradicionales, uno o más cuatros, en la medida, digo yo, en que se le incorporen más cuatros al tamunangue, el sonido es definitivamente maravilloso y deslumbrante. Uno o más cincos o quintos. Las imprescindibles maracas y un tambor de parche clavado que toca el ejecutor sentado a caballo sobre el instrumento echado en el suelo, acompañado de uno o dos ejecutantes más que en cuclilla repercuten con palo el cuerpo del tambor. Entonces habrá una fiesta, supongo yo, en todo el estado Lara con el Día del Tamunangue. No hay malaya, ¿quién pudiera estar ahí? Es Día de San Antonio de Padua, uno de los de los pueblos más maravillosos de Italia, San Antonio de Padua, es bellísimo. Y esta fiesta, en honor al santo, en particular de origen portugués, reconocido como el santo de los matrimonios y al que se le pide a la hora de recuperar objetos extraviados, estas fiestas se acompañan de cantos y plegarias, bailes y música. El santo recibe los homenajes de sus devotos con cuatros, tambores y maracas que entonan la música que componen las diferentes suites del tamunangue. Es una fiesta llena de colorido y esplendor que se celebra durante casi todo el día en las poblaciones del Tocuyo, Curarigua, Sanare, Barquisimeto, San Antonio, Carora, San Miguel, Quíbor, allá en el estado Lara, y en Viscucuy, en el estado Portuguesa, además de Yaracuy, Falcón, donde se da esa conmemoración de la fiesta de San Antonio de Padua. Nace tal día como hoy, en 1790, José Antonio Páez, en Curpa, cerca de la población de Acarigua, en el estado Portuguesa. Sus padres naturales, ambos de San Felipe, estado Yaracuy, fueron Juan Victorio Páez y y María Violante Herrera. Fue uno de los más bravos guerreros de la independencia venezolana. No se puede decir lo mismo de su accionar político, que lo condujo a disolver el sueño de Bolívar, la Gran Colombia, y convertirse después de disuelta la Gran Colombia en jefe de la facción conservadora de la política venezolana y de amasar con los años riqueza y poder. Nace Fernando Pessoa en 1888 en Portugal. En México nace Carlos Chávez en 1899. En 1917 en Paraguay nace Augusto Roa Bastos. En 1976 derrocan a Juan María Bordaberry. Y en 1994 en Colombia se firma el Acuerdo de Libre Comercio del G3. Por ahí en esa época iba todavía por 3, el famoso G. Tenemos hoy la noticia interesante para todas y todos, como seguramente lo van a asumir en su gran mayoría las venezolanas y venezolanos, son las revelaciones gravísimas que hace el día de ayer en la noche Diosdado Cabello con el alto mundo político de la revolución en su programa de Venezolana de Televisión. Ahí aparecieron una serie de videos con audios que dan cuenta del accionar golpista de este siniestro personaje Pedro Mario Burelli, del que hemos hablado acá en el programa. Él estuvo días antes en un programa ahí en la cadena de noticias norteamericana CNN, y él dijo ahí en ese programa: esta vez el show se les pasó de la mano. Yo no soy un asesino, soy un demócrata. Son correos forjados y ellos no deben saberlo porque alguien se los vendió así. Leo la nota que pone el portal golpista de internet, lapatilla.com. Pedro Mario Burelli, exdirector externo de Petróleos de Venezuela. Yo no estoy muy seguro de que sea ex director externo, por ahí debe estar seguro cobrándose algún billetico todavía. Pedro Mario Burelli, ex director externo de Petróleo de Venezuela, quien ha sido acusado por el gobierno de estar vinculado a un presunto plan de golpe de Estado y magnicidio electrónico, estuvo como invitado en el programa Conclusiones de CNN, donde explicó detalladamente el proceso que lleva a cabo para desmentir a quienes lo acusan de formar parte de ese plan. Explicó: esta vez el show se les pasó de la mano. Yo no soy un asesino, soy un demócrata. Son correos forjados y ellos no deben saberlo porque alguien se los vendió así. Asimismo explicó que empezaron un proceso con Google. La primera experticia que hicimos es visual, dice él. Estas imágenes que mostraron son capturas de un iPad. Luego hicimos un peritaje lingüístico. Oigan ustedes cómo van adornando ellos con un lenguaje medio ampuloso y muy rebuscado el asunto para que caigan los incautos en el asunto. Un experto, fíjense ustedes, un experto, comparó antiguos correos míos, o sea, él es un tipo que tiene varias vidas, porque cuando usted habla de antiguo está hablando de hace cientos de años. Un experto comparó antiguos correos míos con estos y comprobó que no son escritos por la misma persona. El proceso con Google es largo, porque es un proceso detallado que requiere una investigación. Dijo, además, en ese programa: yo lo he explicado con anterioridad, uno con los correos deja una huella total. Eso no se puede imitar, sale en los encabezamientos. Jorge Rodríguez me retó a decir que no eran míos, pues se lo digo y lo reto a él que demuestre que son ciertos. Entonces, él dice esto en este programa, y lo dice con ese tono retador, como estamos describiendo, y además lo hace con ese lenguaje rebuscado que utilizan todos los burgueses para hablar y dejar la impresión ante la audiencia de que está hablando un hombre muy serio, muy respetable, un gran académico en muchos casos, igualito como habla, ¿cómo se llama el otro? Barrigón Enzapatado, Ramón Guillermo Aveledo. Ellos hablan con un tono que quieren que llegue a transmitirle a la gente que ellos son hijos de Caldera. Sosegado a veces, en otros momentos reflexivo, profundo, con un hondo sentir intelectual que les agobia, y quieren entonces transmitir que son una suerte de pontífices de las ideas. Con eso, la burguesía siempre persiguió aplastar a los humildes de los pueblos, porque la gente no habla así. A la gente, por lo general, del pueblo, le suena estupidez cuando ven un viejo enzapatado hablando con ese tonito catedrático. Y la gente hasta se burla y se ríe. ¡Mira cómo habla este! Y entonces, ellos han pensado desde siempre que es con ese lenguaje con que han sometido a los pueblos. Y no ha sido con el lenguaje. Ellos han estado equivocados desde los orígenes de la humanidad con esa idea, que es muy estúpida, esa de que con frases rebuscadas y con un tono académico, ellos están oprimiendo a los pueblos. No, ellos lo oprimen es con la explotación, y oprimen es con el dinero. Ellos hacen peso sobre la sociedad, es con la fuerza corporativa del dinero y de las redes que se tejen en la sociedad y en el Estado, desde la concepción burguesa, para oprimir a partir de impedir que al pueblo le llegue dinero o beneficio alguno producto del mismo. Pero ellos se han metido en la cabeza que es con el lenguaje con que dominan, y por eso se encorbatan, se meten su percha de trajes de seda y de lana, y entonces salen a hablar ante las cámaras como que si ellos están ahí sometiendo con su lenguaje a los pueblos, y no se percatan de que lo que están es haciendo el ridículo. Este sujeto, por ejemplo, dice que comenzaron un proceso de experticia con Google. Google es una empresa de las más poderosas en el mundo de Internet. Es un explorador que llaman de Internet para, mediante él, encontrar las informaciones que busca la gente. Y es por eso, porque maneja información, que ha aparecido señalada esa empresa como uno de los tentáculos de la CIA hoy en día para adelantar los planes que tiene de espionaje en el mundo entero. Eso ha sido señalado no solo por Edward Snowden y Julian Assange, sino que ha quedado revelado en infinidad de documentos, de declaraciones de agentes de la CIA, exagentes de la CIA, integrantes de los organismos de espionaje que tiene los Estados Unidos distribuidos por el mundo entero, y han sido señalados y tienen demandas incluso que han aparecido en los Estados Unidos de la sociedad contra esas empresas como Google, como Apple, como una cantidad de empresas, Yahoo, que es el otro servidor, las cantidades de empresas que han sido señaladas como cooperantes, participantes, instrumentos de la CIA. Entonces, cuando este sujeto aparece diciendo, no, es que empezamos una experticia con Google, ellos admiran a Google porque ellos admiran todo lo que sea de Estados Unidos, todo lo que sea de la CIA, todo eso les parece a ellos que es glorioso. Entonces, cree que con eso va a venir a uno a asustarlo, con que están haciendo una investigación con Google. Google, en una investigación para tratar de esclarecer la veracidad de las denuncias que se han hecho en Venezuela gravísimas contra estos personajes siniestros que están buscando acabar con la democracia en nuestro país, es como que si un asaltante de bancos fuese a decir en un tribunal donde se le está enjuiciando que él va a colocar como abogado defensor a Al Capone. Es exactamente eso. Él va a llamar a Al Capone para que venga a defenderlo contra las infamias que se le están haciendo como atracador de banco. Eso es lo que está haciendo este sujeto, y diciendo que él está llamando a Google para que venga a ayudarlo a ver si es verdad o es mentira esto. Pero luego la estupidez de la primera experticia que hicimos es visual. Una experticia visual no existe. Eso no es experticia, eso es una visualización en todo caso. Pero una experticia visual es dos estúpidos sentándose en una mesa a reírse de las cosas, inventando como lo hizo Luis Chatén, y por eso lo botaron del canal, porque está diciendo una estupidez. Y el canal es un canal serio, como este le ven, que no acepta que haya un estúpido diciendo por su pantalla estupideces. Por eso, como es normal, como lo han hecho siempre en todos los canales donde ha trabajado, lo botaron. Y entonces resulta que este nos quiere venir a decir que esa diligencia de sentarse a burlarse de unas pruebas, porque las tienen en las manos, las están viendo entre ellos, es una experticia. Luego dice que hicieron un peritaje lingüístico. Un peritaje lingüístico. Un experto eso de un experto es siempre, no, el primo mío, que tú sabes que él estudió en Yale, y no sé qué. Eso es, así es como piensan los ricos, así es como piensa la oligarquía, no se burlen de lo que yo estoy diciendo. Un experto comparó antiguos correos míos, como yo decía, o sea, él viene de la antigüedad, sus mensajes, es como que son ellos unos dioses, ¿ves? Los ricos piensan que ellos son dioses. Tú ves María Corina, ella dice que ella lo que tiene es una rabieta, una berraquera ancestral, porque aquí no han entendido que ella es una diosa que tiene que ser la que mande, que ella es una reina, una cosa de esa. Y entonces todo lo que carga es odio contra todos los electores que no votan por ella. Por eso es que está enferma la muchacha. Pero entonces, bueno, la bejuca ya. Pero entonces, este tipo viene con la misma idea a hablar de un experto que revisa los antiguos correos suyos, como si es uno de esos excavadores de allá de las catacumbas, de las momias en el desierto del Sahara. Una cosa de esas, más o menos lo que él quiere que nosotros entendamos. Y entonces vamos a decir, arrodillados, rendidos ante su majestad, ¡ah, él viene hablando desde la antigüedad! Y entonces dice que este experto comprobó que no son escritos por la misma persona. Resulta que la trampa truculenta, ridícula, en que este tipo nos quiere meter, es que nosotros pensemos que se puede hacer con una computadora la misma experticia que se hacía hace décadas, hace 60, 70 años, cuando no existían computadoras, se hacía una suerte de revisión de los documentos para comprobar si las letras estaban escritas con la misma máquina de escribir, porque las máquinas de escribir no eran perfectamente diferentes, iguales una a otra, sino que eran siempre diferentes. Entonces, como era de esperarse, tenían algunas imperfecciones en algunas letras, porque eran hechas con moldes esas letras con las que impactaban la tinta sobre el papel, y entonces podría efectivamente, a partir de la presión con que se marcara determinada letra, a veces unas más fuertes que la otra, dependiendo de la mano que lo estuviera haciendo, del hábito de escritura, se podía impactar con más fuerza sobre el papel, de repente una letra y otra no. Y ahí, cuando se revisara esa constante en documentos distintos, podría establecerse si fueron escritas por la misma persona y por la misma máquina, porque tenían rasgos diferenciadores. Pero ¿cómo se establece la diferencia de la presión en una computadora, muchacho idiota, Ureli? ¿Tú estás viendo que no se puede hacer eso? No se puede establecer la presión con que escribes, no se puede establecer la diferencia tipográfica entre una letra que escribas en una computadora y otra, porque así no es como se escribe en la computadora, idiota. Están viendo como una máquina de escribir la computadora. Eso habla del atraso, de la ignorancia, de la estupidez que tiene esta gente en la cabeza. No puede haber un experto estableciendo si se escribió en una máquina o en la otra que no sea, como lo ha señalado el dirigente del PSV, Jorge Rodríguez, que es con los escabezados electrónicos de los correos, con las huellas que deja electrónicamente cada correo que escribe la gente, que es en lo que está metida, confabulada Google, con el Departamento de Estado norteamericano, con la CIA, con la NSA, para espiar a los pueblos del mundo, incluso a los presidentes que lo han denunciado, a Barack Obama, empezando por Angela Merkel, por Dilma Rousseff y por todos los mandatarios que denunciaron el espionaje que hace a través de Google los Estados Unidos. Entonces, están una vez más estos ricachones tratando de burlarse de la gente con arrogancia, con petulancia, y ahí están los audios que presentó anoche Jorge Rodríguez, Tarek El Aissami y Diosdado Cabello. Ahí está, ahí se ve el carácter criminal de este miserable sujeto que está buscando solidiantar a la fuerza militar venezolana, actores de la vida nacional, para colocarlo, él desde allá, desde Estados Unidos, a buen resguardo, como buen cobarde que son todos estos ricos opositores, como buen cobarde que es esta gente, está en Estados Unidos mandando de allá para acá mensajes para que la gente muera aquí con acciones en las que está buscando acabar con la democracia, acabar con la libertad que hemos construido las venezolanas y venezolanos gracias a la Revolución Bolivariana y al comandante Chávez. Eso es lo que hacen estos tipos, buscando volver a ponerle las manos a Petróleos de Venezuela para seguir haciendo la riqueza que no se sabe para qué la quieren estos miserables en tanta demasía, en tanta cuantía como la andan buscando hacer. Son unos rateros, criminales de la más baja estofa y están buscados por las leyes y tendrán que atender a ellas. Son criminales encabezados por Leopoldo López, como él le llama, Leo, y todos tienen que parar con sus huesos tras las rejas. Porque así lo dice el pueblo venezolano, porque tiene conciencia de soberanía, de dignidad y de rectitud revolucionaria. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos revisando a esta hora nuestra cuenta de Twitter, que es @soyaranguibel, y nos dicen, bueno, nos saludan, nos comentan, nos dicen que efectivamente es indignante cómo esta gente trata de hablar a la gente del pueblo, con ese tono de burla, de ofensa, con que lo hacen siempre. Ellos creen que se la están comiendo. Es como la arrogancia, pues, que les caracteriza, con la que siempre le han hablado a la gente del pueblo, a partir de la idea de que son estúpidos. Usted ve a un rico, por ejemplo, en una panadería, en cualquier local, en un supermercado, y usted ve que le hablan al que él ve pobre, al que está ahí atendiendo, al que está en la frutería, etcétera, como si fuera un animalito. Como si fuera un animalito le hablan. Y entonces usted cree que es que le están hablando con mucha amabilidad y cordialidad. No, es que le están hablando como si fuera un animalito que está a su servicio. Así son ellos, pues. Así es María Corina Machado. Y entonces, bueno, déjeme, estaba buscando aquí, lo que pasa es que esta cosa de la tecnología, yo no sé si habrá alguien que la sepa manejar bien, pero siempre termina de ser enredado para uno. Estoy buscando aquí la tengo, una nota de Andrea Hermoso, ella es dirigente de la Juventud del PSUV, y hace una nota en su portal de Facebook, que es bien, bien graciosa, ¿no? Pero ilustra bastante. Es una manera de asumir estas cosas en lo que nos pone esta gente de la oposición a tratar de articular. ¿Cómo se le ocurre a una gente salir a decir que sí? Fíjate, Chatén dijo que fue por presión. ¿Quién le va a creer a Chatén nada? ¿De dónde va a sacar Chatén que por presión lo sacaron de un programa? O sea, él simplemente lo dice y eso ya es verdad. Y da pena cuando tú ves algunos medios de comunicación que dicen, perfecto, ya lo dijo Chatén, vámonos para allá. Es decir, ya habló María Conchita Alonso. Ya, eso ya es una palabra respetable. ¿Qué va a ser respetable lo que diga María Conchita Alonso? Imagínate tú, semejante barbaridad. O lo que diga un idiota como este Chatén. Entonces, el tipo lo dice y sale por los medios. Se conoció que por presiones y tal, no se conoció nada. No ha habido nadie de Televen que diga por qué fue que votaron, como están en todo su derecho a votar quien le dé la gana, eso es de ellos. Por eso se llama privada la empresa. Empresa privada Televen. Porque votó a quien le da la gana. Tan simple como eso. Ese es el problema que hay con la empresa privada. Y entonces resulta que el tipo dice, no, es que por presiones, yo sé por dónde viene la cosa. Y entonces sale después todos los medios. Se conoció en fuentes bien calificadas que por presiones del gobierno. Y el que va a ser presión del gobierno, el mismo presidente me parece que lo hizo perfectamente bien. Y lo dijo, ahí está la orden en el canal de la Fuerza Armada para que usted tenga un programa ahí. Él dijo que iba a interceder por Chatén para ver si le daba un espacio. Faltaría ver si el irresponsable payaso de la derecha lo acepta. Pero Andrea Hermoso escribe lo siguiente, en una nota que ella pone aquí al respecto. Es verdad, da tristeza ver cómo cancelan programas que le gustan tanto a la gente. Por ejemplo, a mí me gustaba Chamocrópolis cuando tenía 5 años y lo cancelaron, también por presiones. ¿Saben? Raúl y Mercy querían cobrar más y presionaron y no se pudo. RCTV nos canceló el programa, fue muy duro. Yo estoy segura, dice ella, de que el sindicato de madres con su poder llevaron a RCTV a tomar esa decisión para que nosotros no pudiéramos ser libres todas las tardes de bailar y cantar, como nosotros quisiéramos. Claro, eso nunca lo dijeron públicamente, y fíjense, éramos millones de venezolanos que queríamos ver ese programa. Hubiésemos podido tumbar el gobierno con una huelga de niños dispuestos a llorar todo el día, pero bueno, nuestras madres nos callaron la boca con un bozal de arepa, literalmente. Me parece genial esta reflexión de Andrea Hermoso, porque efectivamente toda la vida han cancelado programas. ¿Ustedes no se acuerdan de Mingo? Mingo salió y le mentó la madre una grabación de teléfono al dueño del canal, al tipo aquel miserable, ¿cómo se llama? Alberto Federico Ravel, y al día siguiente lo votaron, y listo, y se acabó, no hubo más problema. Y era el tipo que tenía 68 anunciantes en el programa ahí en la mañana, leyendo titulares, porque él no hacía ni periodismo. Simplemente se sentaba a leer los titulares de los periódicos, y entonces era el programa más visto de la televisión. Y salió a mentarle la madre al presidente del canal, y lo votaron, y se acabó. Se llama privada, por eso que se llama privada, porque es privativo del dueño del canal si vota o no vota la gente que le dé la gana a votar. Tan sencillo como eso. Lo que pasa es que uno tiene que explicar las cosas muy en detalle. Yo les había ofrecido que iba a terminar el día de hoy de leer para ustedes el extenso artículo de Temir Porras, que ha sido tan polémico en estos días, y paso entonces a lo propio. La tercera parte del artículo de Temir habla de la necesidad de construir una mayoría amplia para transformar en profundidad la sociedad, y dice: es evidente que el chavismo debe reconstruir su mayoría política para volver a ser la fuerza hegemónica que necesita y merece ser. 50% más un voto es ciertamente suficiente para hacer un gobierno legítimo, pero no para desencadenar una marcha indetenible hacia el socialismo. Para transformar nuestra sociedad en paz y con libertad, nuestra revolución debe contar con el apoyo tácito o manifiesto de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas. Esto no quiere decir que tengan que estar inscritos en el PSV, sino que nuestras instituciones y nuestras políticas deben estar en sintonía con las aspiraciones de la inmensa mayoría de la población. Para ello, el chavismo tiene que volver a ser aplastantemente dominante en las clases populares, los grupos socioeconómicos de IE, que han sido históricamente su sustento, pero también sólidamente mayoritario en las clases medias, el grupo C, que la propia revolución ha ensanchado. Las clases populares son aliadas naturales de la revolución en la medida en que ésta les garantiza políticas y derechos sociales que las hagan salir definitivamente de la pobreza y les abran nuevos horizontes para gozar de una nueva vida plena y placentera. Hacer que millones de personas salgan de la pobreza quiere decir, por deducción lógica, que la clase media, en su expresión más modesta inicialmente, crece en proporción correspondiente. Esto está más claro que el agua. Sigue diciendo Temir Porras: este hecho extraordinario, del cual tendríamos que enorgullecernos ruidosamente, a veces pareciera generarnos incomodidad, como si nos hubiésemos terminado creyendo la caricatura miserabilista que ha construido la derecha sobre nosotros. Aquella que pretende que el chavismo busca una nivelación hacia abajo de las clases sociales y sueña con destruir a las clases medias por ser la materialización de la pequeña burguesía. Constituir una sólida clase media, concebida como un vasto grupo social central, altamente educado y disfrutando de un nivel de vida avanzado cualitativa y cuantitativamente, es y debe seguir siendo el objetivo más concreto de la revolución bolivariana. Alcanzarlo en el marco de una sociedad justa y solidaria, organizada alrededor del colectivo humano y no del dinero, es y debe ser su objetivo superior. Pero para alcanzar ese horizonte sublime hay que sumar, y mucho, procurando que cada acción del gobierno revolucionario, en cualquiera de sus niveles, esté orientada a incorporar cada día más compatriotas a esa gran masa necesaria. A la par de asegurar la efectividad y pertinencia de nuestras políticas en todos los ámbitos, deberíamos también asegurarnos de desarticular todo lo que conspira contra la constitución de esa gran mayoría. No existe ninguna razón objetiva, por ejemplo, para que un porcentaje importante de la población venezolana, especialmente en las clases medias y medias altas, esté fanatizado y radicalizado en contra de la revolución. Que todos no nos apoyen es comprensible, pero que muchos estén dispuestos a cualquier locura para acabar con nosotros, no. Los acontecimientos del 2014 y la violencia desatada en las áreas urbanas de la clase media contra el Estado y todo lo que la revolución representa es una interpelación política acerca de la sociedad en la que queremos vivir. Ciertamente la justicia y la ley deben prevalecer, pero más allá de eso, es una necesidad desarticular políticamente la frustración que genera esa violencia, pues la Venezuela que la revolución se ha planteado construir no puede incluir a las guarimbas y a la violencia política como un elemento permanente. No se trata de gobernar para una minoría, y menos una violenta, sino de exigirnos a nosotros mismos no dar ningún pretexto a la radicalización de quienes nos adversan. La falta de tal o cual producto no es una razón legítima para practicar el terrorismo político, pero el hecho es que algo tenemos que estar haciendo mal para que sea un calvario conseguir champú o leche en un país rico como el nuestro, y de eso se nutre la conspiración y la violencia. Desenmascarar a los violentos, pero darles pretexto para generar violencia, es una vez más deshacer con una mano lo que se hace con la otra. Los grandes desafíos, sigue diciendo Temir Porra, que enfrenta la patria, nos emplazan a formular respuestas que deben tener carácter estratégico, pero cuya implementación necesita hacerse efectiva en el corto plazo. El breve espacio de tiempo que ha transcurrido desde que se inició la crisis histórica generada por la desaparición del comandante Chávez empieza a hacerse largo si queremos preservar la capacidad política de la revolución de transformar en profundidad la realidad sin contar con el liderazgo trascendental que él representaba. El chavismo necesita un líder, y el presidente Nicolás Maduro, como lo avisó el comandante Chávez, reúne las condiciones para ejercer ese liderazgo en circunstancias muy diferentes, donde la acción política debe impregnarse de pragmatismo y lograr la mayor cantidad de avances efectivos en el más breve plazo. El chavismo debe asumir la consolidación de este liderazgo como algo fundamental y permitir que se manifieste con sus características propias. La estabilización económica del país requiere de ese liderazgo, que ese liderazgo pragmático se ejerza a plenitud y al mismo tiempo constituye una condición de su consolidación a más largo plazo. La sociedad venezolana está sometida a tensiones económicas tales que son capaces de contrarrestar los esfuerzos de la revolución por garantizar el progreso y la justicia social. Es necesario conjurar la perspectiva de la regresión social, y eso necesita una racionalización de nuestra heterodoxia macroeconómica, siguiendo el principio de que un medicamento es efectivo contra una enfermedad solo si es administrado en dosis adecuadas. Además, nuestra política económica debe fijarse con pragmatismo, objetivos concretos de crecimiento, inflación, tipo de cambio, etcétera, que permitan crear las riquezas que dará sustento material al modelo de progreso que es la razón de ser de la revolución. Ese modelo debe orientarse a reconstruir una gran base social de apoyo, una clase central acomodada que tenga un interés objetivo y compartido en el progreso colectivo de la sociedad. La revolución debe fijarse como objetivo consolidar esa gran base social de apoyo para poder seguir impulsando transformaciones profundas en nuestra sociedad que tienen ya menos que ver con saldar deudas del pasado y cada vez más con el futuro que construiremos juntos. Para ello, la revolución debe recuperar un apoyo masivo en su base social popular, adaptar su estrategia a la emergencia de nuevas clases medias producto de su política de desarrollo y justicia social, así como desarticular, gracias a su efectividad, la violencia política y la antipolítica que incuba en importantes sectores medios de la sociedad. Tal vez así emprendamos la revolución en la revolución a la que ha llamado el presidente Maduro. Este artículo, que concluye así, contiene, desde nuestro modesto punto de vista, los elementos más importantes a ser discutidos en esta fase de transición del proceso revolucionario que está asignada por la pérdida de su líder fundamental desde el punto de vista físico. Es definitivamente un trauma para la sociedad toda venezolana la pérdida del comandante Chávez, y eso no se puede soslayar. En el análisis que han venido haciendo unos que otros atorrantes por ahí y algunas otras voces calificadas, se obvia el elemento central fundamental de la pérdida física del comandante Chávez cuando se empieza a señalar las supuestas distorsiones que estaría llevando a cabo dentro de la idea original de la revolución bolivariana el presidente Nicolás Maduro. Y es a partir de ese punto donde nosotros debemos considerar lo que fue el llamado, tal como lo plantea Temir acá, del comandante Chávez en su última proclama, aquel 8 de diciembre de 2012. La idea de que debemos cerrar filas junto al presidente Nicolás Maduro persigue no la construcción de una deidad, de un culto a la personalidad, ni mucho menos. No se trata de desplazar la memoria y el legado del comandante para construir uno nuevo bajo la égida de un supuesto madurismo. No se trata de eso. Se trata de que debemos superar el trauma y la ansiedad gigantesca que sobre la sociedad se cierne ante la pérdida de quien ha sido el conductor fundamental en el replanteamiento de la patria desde que somos república. Ese trauma que muchos no quieren acusar, que muchos quieren negar, que muchos quieren dejar de lado, es un trauma auténtico, real, que está impactando sobre la sociedad. Porque incluso en la fila revolucionaria, esa sensación de angustia que emerge de repente, cuando dicen, no, es que ya no es lo mismo que antes, porque es que nos hace falta Chávez, que no sé qué, esto no era así porque ahora no está Chávez, ahora esto se echó a perder. Eso es producto y expresión de una ansiedad que es un reflejo del trauma que tiene nuestra sociedad frente a esa pérdida. A partir de ahí, a partir de asumir correctamente ese terrible golpe que se nos ha dado en el alma del pueblo venezolano, en el alma de nuestra vida nacional, es como nosotros podremos avanzar con verdadero pie sobre la tierra, sobre los inmensos retos que nos demanda el porvenir en la construcción del modelo de justicia e igualdad social que hemos emprendido. Se trata de que debemos avanzar superando los escollos y los tropiezos, no solo moldeando, diseñando el porvenir a partir de la utopía, por muy posible que ella sea. El asunto es cómo alcanzar la nueva etapa, la etapa a la que debemos dirigirnos, sentando las bases correctas. Eso fue lo que nos enseñó Chávez con su conseja de las distintas etapas en las que él fue marcando el proceso de construcción de la sociedad. El gobierno que va a construir el nuevo modelo socialista no es simplemente una entidad política en abstracto. El gobierno es el instrumento para llevar a cabo, para ejecutar la propuesta revolucionaria, pero ella debe ser asumida por etapas que deben ir marcándose en la medida en que una ayude a que la otra sea posible. Y es en ese sentido donde debemos entender que las acciones que se deben tomar en un momento determinado, en el ámbito de un mercado capitalista que está determinando la vida de la gente, producto de la cultura consumista que por décadas se nos ha inoculado a la sociedad, debemos nosotros superar debidamente, sin causar más traumas a la sociedad, ni generar equívocos que hagan pensar a la sociedad que efectivamente las penurias y los padecimientos que se padezcan son tales, por una parte, y luego que son producto de un mal manejo revolucionario. Ese es el reto que tenemos, comprender que los excesos que en un momento determinado se cometen son tales y que no son la condición de vida hacia la que nos está conduciendo el socialismo. Que la viajadera planetaria recorriendo el mundo entero 2, 3 y hasta 4 veces al año, como lo está haciendo la inmensa mayoría de la población, incluso solamente con el objeto de ir a raspar tarjeta para obtener unos dólares, ese no es el socialismo. Que eso era un exceso que se estaba cometiendo desde la sociedad por precisamente no tener claro cuál era el modelo, por falta de conciencia ideológica, política, y que eso debe ser corregido. Que no se trata de que se está echando hacia atrás, sino se trata de que se está corrigiendo un mal. Que se trata de que cuando se está luchando contra la empresa privada no es porque se está destruyendo la legalidad y la institucionalidad democrática, sino porque se está conteniendo los desmanes de aquellos sectores que quieren destruir precisamente la democracia, la estabilidad y la paz de nuestro país. De eso se trata. El propósito en la lucha revolucionaria es el de corregir errores y avanzar en la medida en que se corrigen los errores. No es el de empezar a construir el postulado en la tierra que la ideología dicta desde los libros, desde la teoría. Se trata de que hay que llegar a eso en la medida en que se van superando los escollos y los obstáculos, como hemos dicho. De esta manera yo me despido. Les prometo a leer los comentarios que hemos seleccionado porque nos parecen pertinentes sobre este artículo, a comentarlos en próximas entregas. Por lo pronto tenemos dos de ellos, uno de Víctor Hugo Majano y otro de Javier Viardó. Me despido hasta una nueva oportunidad. Traten de pasarlo de la mejor manera. Disfrutemos la paz, disfrutemos la democracia, vayamos a las actividades culturales que la revolución está permanentemente montando para todas y todos nosotros. Vayamos ahí al Círculo Militar, a la feria, hoy que clausura de Vivienda y Hábitat. Veamos el potencial de desarrollo que tenemos y que está construyendo la revolución en carne propia. Me despido. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la